Y Carmen, además, ¿de cuántas familias ya estamos hablando? Mire, somos casi 300 familias, 1.000 personas, alrededor de 1.000 personas, entre jóvenes, niños, adultos, ancianos y discapacitados. Muchísimos. Y desde el municipio recién ahora les han dado la primera audiencia, sería, porque durante este tiempo no los habían atendido. No, no, o sea, antes de esto, nosotros hemos ido muchas veces al municipio, hemos pedido que nos dé una audiencia y nunca ha habido respuesta de parte del intendente de decir, sí, vengan tal fecha que los voy a recibir, jamás. Entonces, ahora que estamos con esto, ayer no estaba el intendente, pero igual nos recibieron otro grupo y nos han dicho que para el lunes vamos a tener una audiencia, vamos a esperar a ver si de verdad el intendente nos recibe. Claro, imagino la gran cantidad de historias y de cuestiones que han ido sucediendo durante estos, como vos decías al principio, que hay vecinos que están hace 42 años, ¿no? Para que un día para el otro y todo lo que habrá costado, el esfuerzo que habrá costado ir logrando distintas cuestiones en el barrio, para que de un día para el otro los quieran desalojar. Y es así, señorita. Mire, nosotros hace menos de un mes, porque como le estamos diciendo que vivimos muchísimos años ahí, nosotros tenemos luz, pero luz comunitaria. Tenemos un medidor para 10 familias, para 10 casas. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos medidores ya estaban colapsados, los cables ya estaban tan viejos, todos quemados del calor, del frío, todo, todos estaban colapsados, teníamos mucho problema con la luz, se nos cortaba cada tanto, se nos han roto artefactos muchísimas veces. Entonces, Edensa, nosotros íbamos, reclamábamos a Edensa cuando se nos quemaban los medidores, Edensa decía que ya no nos iban a cambiar los medidores, que teníamos que hacer el cableado nuevamente, hacer todo el trabajo de nuevo, como si estuviéramos recién empezando. Y haciendo un esfuerzo, más de 1,5 millones nos ha costado hacer todo ese trabajo. Hemos iluminado totalmente nuestro barrio y lo hemos cambiado cada casa por casa, tienen sus cables nuevos, todo, todo lo hemos hecho. Todo ese gasto no nos va a quedar en nada, señorita. Claro. Es un gasto grande, todos haciendo esfuerzo. Mucha gente no tenía el dinero para disponer en ese momento y hacer su cableado, y como sea, se han hecho préstamos de diferentes maneras, han tratado de conseguir para hacerse su cambio de luz. Y para que nos vengan a decir después a la semana que nos van a sacar. Es gravísimo, es terrible y que además no haya ninguna respuesta, ¿no? De nada que se mire para otro lado. El 14 de marzo se trataría en la legislatura. Sí, eso es lo que han quedado, que el 14 de marzo se va a tratar en la legislatura el proyecto. Bueno, esperemos que sea favorable para ustedes y como vos contabas, Carmen, que en realidad se venía tratando y que con el cambio de gobierno se dejó de tratar, ¿no? Sí, así es. O sea que eso también dentro de todos estos años está esa parte de la historia. De todas las cuestiones que ustedes han hecho para defender sus hogares, sus casas y sus territorios, ¿no? Sí, y nosotros aclaramos de que estamos dispuestos a luchar hasta lo último porque no nos vamos a ir del barrio. Si tiene que correr sangre, sangre va a correr, porque estamos dispuestos a defender nuestras casas. Lo que nos ha costado, estamos dispuestos a defenderlo hasta con sangre, señorita. Y eso lo vamos a decir y lo estamos diciendo y lo seguiremos diciendo hasta que no haya una solución concreta y nos digan, bueno, señores, vamos a ver cómo vamos a hacer, hablar con el dueño. No sé, al dueño lo hemos emplazado, lo hemos, a través de comunicados en el diario, de cuando se han hecho las, porque nosotros hemos tenido Bimensor y todo, se les ha convocado al dueño que se presente, que queremos comprar los terrenos. Él nunca se ha presentado, entonces no ha querido negociar con nosotros. Lo que pasa que Chacras de Cori es un barrio, es un lugar muy asequible en economía. Entonces, el dueño que lo ha comprado a 2.000 pesos ese terreno en un remate, ahora quiere sacarle pues el provecho al terreno. Entonces, de última, si él quiere vender y hacer su negocio con esos terrenos, que nos lo venda a nosotros. Estamos dispuestos a pagarle, no queremos que nos regale. Si el gobierno lo toma esos terrenos, igualito lo vamos a pagar al gobierno, no queremos regalado. Nosotros, así como hemos hecho nuestras casas de a poco, sin pedir ayuda a nadie, cada uno con nuestro trabajo, igualmente podemos pagar esos terrenos con nuestro propio trabajo, podemos trabajar, pagar esos terrenos con préstamo y todo, pero estamos dispuestos a pagarlo, no nos negamos a eso, pero que nos den la opción de comprarlo. Exacto, totalmente. Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir comunicados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Cuando ustedes gusten, yo estoy ahí para que sepa todo Mendoza de la situación que nosotros estamos viviendo, y si en algún momento tenemos la solución, igualito, les vamos a comunicar a ustedes que el gobierno se dio y nos dio esos terrenos, y nos vamos a sentir contentos y agradecidos de todos los medios que nos han apoyado, de toda la gente, las organizaciones que se han solidarizado con nosotros, y vamos a estar felices todos. Claro que sí, y por las casi 300 familias que hay, así que ahí seguiremos comunicados, informándonos y apoyándolos en lo que necesiten y en esto, ¿no? De que se sepa, se conozca y los acompañen en esta lucha. Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias.